chicas al anochecer. Tu mundo es fantasía de color azul. Aguardas en tu barco el amanecer. Seguro que en el puerto ya te esperará aquella que algún día te atrapará. La suerte te acompaña en cualquier lugar. No quiere destruir tu libertad. Marinero, marinero del amor, tiene fama de atorrante y picaflor. Tú entregaste ese fuego de pasión, marinero del amor. Marinero, marinero del amor, tiene fama de atorrante y picaflor. Tú entregaste ese fuego de pasión, marinero del amor. Sin saber qué hacer, conoces muchas chicas al anochecer. Tu mundo es fantasía de color azul. Aguardas en tu barco el amanecer. Seguro que en el puerto ya te esperará aquella que algún día te atrapará. La suerte te acompaña en cualquier lugar. Quiere destruir tu libertad. Marinero, marinero del amor, tiene fama de atorrante y picaflor. Tú entregas ese fuego de pasión, marinero del amor. Marinero, marinero del amor, tiene fama de atorrante y picaflor. Tú entregas ese fuego de pasión, marinero del amor. Marinero, marinero del amor, tiene fama de atorrante y picaflor. Fuego de paz.